dices he cambiado, es porque me he olvidado de ti. Ya no me turban tus ojos de mirar candente, ni siento amargamente la sola idea que te perdí. No debes nunca pensar en volver a ser mía, como fuiste un día para hacerme llorar. No muevas no la ceniza que tú has enterrado, no hagas que yo angustiado vuelva a recordar. Feliz tu camino, no pienses en mí, que en mi alma lacerada no queda nada de amor por ti. Mi alma lacerada